Auspicia Informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda edición de este lunes 8 de agosto de 2022. La vicepresidenta Cristina Fernández pidió apartar al presidente del tribunal y a uno de los fiscales del juicio por la obra pública en Santa Cruz. Por pedido de la expresidenta, el abogado defensor Carlos Beraldi presentó hoy el escrito para recusar al juez Rodrigo Jiménez Uriburu y al fiscal Diego Luciani, luego de que se difundieran fotos de ambos jugando al fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri. En el planteo se pide, además, la nulidad de todos los actos procesales, tanto del juez como del fiscal, por la evidente falta de imparcialidad que denotan esas fotos, según argumentan desde la defensa de la expresidenta. Esta mañana, al reanudarse el juicio, el juez Jorge Gorini, otro de los miembros del tribunal, comunicó a las partes la presentación que hizo la defensa de Cristina Fernández, pero informó que el juicio seguirá adelante mientras se resuelve. Las demás defensas también adelantaron que harán planteos similares. Vamos ahora a Formosa, porque en la localidad de Laguna Nainec, una mujer denunció por violencia de género a un funcionario municipal y ahora está enfrentando violencia institucional al intentar obtener una respuesta. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Violencia de género y violencia institucional en el interior de la provincia de Formosa. Esto ocurrió en la localidad de Laguna Nainec, donde la víctima denuncia a un funcionario municipal por agresiones físicas, donde lejos de que los organismos acompañen a la víctima, la revictimizaron, usaron documentos apócrifos e incluso tomaron la denuncia como una contravención. La abogada de la sobreviviente, doctora María Insfrán, dialogó con nosotros. Se agregaron elementos, un supuesto certificado que nunca se hizo, porque cuando ella se va al hospital no estaba el médico y el médico no la revisó. Las lesiones que debían ser constatadas no se pudieron constatar en ese momento. Sin embargo, cuando ella vuelve a la comisaría, insiste que se sostenga su denuncia y que se escriba tal cual ella está manifestando, el oficial de la policía le asegura que eso va a ser así y que por la tarde su agresor va a estar detenido. Bueno, en este caso todavía no estamos teniendo la orden de detención, inclusive a estas alturas. El agresor, funcionario municipal, goza de una licencia otorgada por la municipalidad cuando la mujer docente tuvo que viajar a la capital para que le otorguen la misma. Vuelven a revictimizar a la víctima. Encuadran la situación en una contravención, prácticamente como una situación de ruidos molestos. Incluso le dijeron que se quede tranquila, que más tarde su agresor ya iba a estar detenido, porque incluso cuando ella estaba haciendo la denuncia en la comisaría, el hombre estaba rondando en su vehículo atrás de ella. La sobreviviente denuncia que el médico no la revisó, pero este escribe en actas de que pasó por el chequeo y que no tenía lesiones. Ellos agregaron un certificado apócrifo falso y el juzgado de paz tomó una medida de prohibición de acercamiento viendo el relato que está adulterado, porque incluso el relato que ella dice en su denuncia no escriben la parte de lesión, solamente hablan de agresión verbal. Que hasta yo misma vi las lesiones en el cuello, en el brazo, en la muñeca. La mujer sigue recibiendo amenazas por parte del agresor. Ella está recibiendo amenazas por redes sociales de distintos perfiles, donde le pide retirar la denuncia, que lo haga porque no sabe lo que le va a pasar, no sabes con quién te metiste. Porque acá no hay que dejar de ver que la persona es un funcionario público y al ser un funcionario público tiene todavía más ventaja, pareciera, en relación a la víctima. Hemos radicado la denuncia en contra de esta violencia institucional. La misma policía ha iniciado la investigación, digamos, que ellos tienen dentro de la institución a estas personas que actuaron en el caso de Camila. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Neuquén porque allí la visita del embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, reaviva el rechazo a la instalación de la base Yankee en la provincia. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. Buenos días a toda la audiencia de Farco. La multisectorial No a la Base Yankee en Neuquén realizará una conferencia de prensa en repudio a la llegada del embajador de los Estados Unidos a la provincia. En el marco de la primera edición de la Argentina Texas Summit, organizada por la Cámara de Comercio Argentina Tejana, donde no solo se reunirán expertos en hidrocarburos, sino que también contará con la presencia del gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, y el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, con la vista puesta en potenciar Vaca Muerta. La multisectorial de No a la Base Yankee en Neuquén realizará una conferencia de prensa convocando a la defensa de la soberanía y el medio ambiente. Escuchamos a Leonardo Grosso, integrante de la multisectorial No a la Base Yankee en Neuquén. Buenos días, soy Leonardo del Grosso, integro la multisectorial No a la Base Yankee en Neuquén. Estamos llevando adelante una lucha en contra de la infiltración del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en nuestra provincia. En una parte de nuestro territorio que tiene grandes recursos de petróleo, de gas, de agua. El gobierno provincial dice que es una donación, la construcción de una base al lado de la Autovía Norte. Dice que es una donación para defensa civil. Y pretende usurparnos la Patagonia y pretende usurparnos todo lo que sea posible porque son fuerzas que no llevan la paz al mundo. Son fuerzas que van por el mundo para saquear. Es así que estamos llevando adelante una lucha de denuncia contra esta pretendida base humanitaria que le dicen ellos. Al mismo tiempo, en este contexto, rechazamos la presencia del embajador de los Estados Unidos este martes próximo, 9 de agosto, en la ciudad de Neuquén. En ese sentido, la multisectorial convoca una conferencia de prensa a las 11 horas en Avenida Argentina y Leloir, para expresar justamente, para explicar el porqué de nuestro rechazo a la presencia del embajador norteamericano y para convocar a los neuquinos y a los argentinos a denunciar y a luchar contra esta infiltración. ¿Por qué? Sin soberanía no hay derechos. Si no somos dueños de la tierra que pisamos, mal podemos garantizarles un futuro a nuestros hijos. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Y ahora vamos al noroeste del Gran Buenos Aires porque allí se prepara un nuevo encuentro regional de mujeres y diversidades. Nos informa nuestra compañera Camila Belizán desde la FM Tincunaco. Saludos a la audiencia de Farco. Se viene el 24 Encuentro Regional en el noroeste del conurbano bonaerense. Los encuentros regionales son instancias de lucha y reflexión para los feminismos y transfeminismos. Son jornadas históricas en la provincia de Buenos Aires debido a que son espacios propicios para encauzar demandas de los colectivos. Este 24 Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias del noroeste del conurbano bonaerense tendrá lugar en el municipio de Moreno durante septiembre con fecha a confirmar. Desde la Comisión Organizadora surgió la idea de que la sede sea la Universidad Nacional de Moreno. Sin embargo, se encontraron con dificultades para concretarlo. Noelia Gómez, integrante de la comisión, se refirió a la campaña que se encuentran realizando para que el encuentro se pueda realizar allí. Sí, la verdad que viene una negativa tremenda de parte de la universidad, pero bueno, seguimos en esta insistencia y a la vez también en nuestra decisión política de que se haga en la universidad, porque la universidad tiene que ser para todos, para quienes vivimos en el territorio del conurbano. Plantearon la negativa de que la universidad no podía garantizar toda la estructura que el encuentro requiere. Y la verdad que entendemos que sí, porque incluso también tenemos una comisión de logística, de limpieza, que puede ir pensando cómo acondicionar y pensar el espacio, ¿no? La acción está concentrada en torcer la negativa de la universidad. Además, desde la organización del encuentro están convocando a feminidades a sumarse en el trabajo previo, que es bastante, en espacios de trabajo como prensa, artística, actividades, sede, itinerancia o limpieza. En las últimas semanas pudo definirse el lema. Noelia Gómez detalló cómo se dio esa construcción y qué implica para el colectivo. Ya tenemos lema, incluso está saliendo ya la placa de difusión para que pueda llegar a todos. Bueno, el lema es: cuando el ajuste y las violencias recrudecen, juntes somos potencia y lucha. Tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las cosas que nos vienen pasando. La organización de la jornada será con charlas y talleres, sumado a la tradicional feria de emprendimientos, y pronto se lanzará una planilla de inscripción. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Bolivia funciona y da buenos resultados la intervención del Estado en la producción de alimentos con sus propias empresas elaboradoras. Nos cuenta más nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En el marco de sus 197 años de la independencia de Bolivia, debemos decir que se encamina hacia la seguridad y soberanía alimentaria con su producción nacional de alimentos. El reporte de Alejandro Dausa, teólogo y defensor de derechos humanos allí en Santa Cruz. Los gobiernos del proceso de cambio en Bolivia, tanto los de Evo como el actual de Luis Arce, han hecho una fuerte opción por el apoyo a la producción nacional de alimentos y, en consecuencia, al consumo interno de calidad. Para garantizar eso, se ha puesto en marcha desde el año 2018 la estatal Empresa Boliviana de Alimentos, que hoy cuenta con 20 plantas industriales, impulsando así el desarrollo de la economía regional y nacional. Son un poco más de 60 productos, entre los que se destacan lácteos, cítricos y cereales, que provienen de unos 9.000 productores en todo el país. La empresa comenzó con la fusión de otras tres anteriores, una de lácteos, otra de miel y una de almendra amazónica, y construyó plantas industriales en lugares donde el empresariado privado está ausente. Con esta estrategia, en la cual el Estado interviene activamente, Bolivia se va encaminando hacia la seguridad y soberanía alimentarias. Las nuevas líneas de producción se concentran ahora en dos nuevas plantas de liofilización de frutas y una procesadora de derivados de la quinoa y la cañagua, dos granos andinos de altísimo poder nutricional. La quinoa sé que es mucho más conocida en Argentina, la cañagua menos, cañigua se la denominan